Carmelita Silva, la coordinadora del libro As Mulleres en Cabo Verde, Experiencias de Perspectiva, junto a Carlos Espinola, Mercedes García de la Torre Gómez, Inmaculada González Pérez y Margarita Rodríguez, participan en el proyecto Redes para el Fortalecimiento Institucional entre las Universidades de Cabo Verde y Canarias. Este proyecto, coordinado por Inmaculada González Pérez de la UL, procura estrechar los lazos de cooperación educativa para el fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad de Cabo Verde y la Universidad de La Laguna a través de redes estables y autónomas que pongan en marcha acciones que contribuyan a la cooperación educativa para el desarrollo. Carmelita Silva, experta en género, profesora de la Universidad de Cabo Verde, de Praia. Y Carlos Espinola, también profesor de la Universidad de Cabo Verde, experto en identidad postcolonial, hizo su tesis sobre eso, en desarrollo sostenible. Están descansando porque mañana van a tener una conferencia importante en el Paraninfo de la Universidad a las 12 de la mañana. ¿Cómo se llama esa conferencia? La conferencia es El Sistema Educativo en Cabo Verde. Y esa es la de Carlos. Y la de Carmelita Silva se titula Mujer y Educación en Cabo Verde. Pero de todas maneras también, si no pueden mañana asistir a la conferencia, también lo podemos encontrar el viernes en la librería de mujeres a las 8 de la tarde en Santa Cruz. Vamos a tener a Carmelita Silva presentando su libro sobre la mujer y la educación en Cabo Verde. Realmente es sumamente interesante las aportaciones que nos están llegando desde Cabo Verde y sobre todo habernos encontrado con gente tan bonita. Qué lindo.